paso, tenemos unos mensajitos de texto de nuestros usuarios que nos escriben de lunes a viernes de 8 a 9 y 50 de la mañana. ¡Se lo van a perder! Mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa. Echate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, Pavocono, vámonos montaña arriba. A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la noche se enfría. Un canto que sea flor y sea semilla para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, con Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción, y por fin Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez juntas nuevamente por unos días, porque usted fraccionó las vacaciones. ¿Cómo la ha pasado? Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo bien, le va? La extrañábamos por aquí bastante. Los usuarios siempre preguntaban por usted, cómo estaba, qué estaba haciendo. Yo no sabía qué estaba haciendo, así que yo no iba a chismear. Bueno, y así lo supiera, no había nada que decir. Estábamos muy bien, eso es lo importante. Estaba chévere, estaba disfrutando las vacaciones. Además, que usted sabe que a los usuarios les gusta saber sobre la vida de uno, pues. Sí. Bueno, no, por ahí no dijo nada, sino que esperábamos que Jessica regresara. ¿La pasó rico? La pasé muy bien, sí. Bueno, ¿y después se vuelve a ir cuándo? En septiembre, en los primeros días de septiembre. Muy bien, entonces lo tenemos todo este mes de agosto para seguir aquí con Jessica y Dos Santos y Vanessa Gutiérrez con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. Todo el equipo de la Radio del Sur trabajando desde temprano para llevarles las noticias más importantes de este día y de toda la semana. Bueno, venimos de un fin de semana también informativo con la semana pasada también muy llena de informaciones, producto también de acciones que se están emprendiendo en Venezuela y en otras partes del mundo desde la ultraderecha nacional e internacional. Así que ya vamos a hacer un repaso por algunos de los audios que nos ha regalado el equipo de prensa. Hoy, primero de agosto del año 2016, es Día de la Pachamama. Se celebra mucho aquí, particularmente en América Latina, nuestra América del Sur. El Día Mundial de la Tierra es un día, pero el Día de la Pachamama es un día particularmente ejecutado, recordado, celebrado por nuestros pueblos originarios. Así que hoy también vamos a dedicar en lo musical esas canciones, ¿no?, para nuestra Pachamama, que tantos beneficios, tantas cosas lindas nos ha regalado, y muchas veces nosotros nos quedamos es con lo material, no nos dedicamos a apreciar las cosas hermosas que hay en nuestra tierra y a defender, ¿no? A veces la defendemos y a veces no, y a veces lo usamos como un lema nada más, sin acciones. Así que hoy día la Pachamama, usted también puede escribirnos, comentarnos, ¿no?, sobre acciones para defender esta parte, ¿no?, de nuestra tierra o toda la tierra, particularmente desde esa visión indígena, ¿no?, que también está muy conectada con nosotros, aunque no tengamos, no creamos que somos, que venimos de esos pueblos. Sí, venimos de ellos, venimos también de esa raíz africana, de la raíz indígena. Somos Caribe, somos Sur y somos Pachamama. Así que escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a empezar entonces por ese repaso informativo, Jessica. Sí, precisamente, y uniéndolo, ¿no?, con ese día de la Pachamama, en uno de los lugares más lindos y naturales de Venezuela, en el estado Amazonas, están allí pretendiendo llevar adelante algunas irregularidades, sobre todo porque en esa entidad de nuestro país están impugnando los resultados de esos comicios parlamentarios que se vivieron en Venezuela el 6 de diciembre. En este sentido, nuestro Consejo Nacional Electoral, el CNE, sentenció mediante un comunicado oficial que no se ha emitido ningún acto administrativo que permita la juramentación de los candidatos a diputados por el estado Amazonas, precisamente porque existen recursos interpuestos que están solicitando, que están impugnando estos resultados. Vamos a escuchar el comunicado. Consejo Nacional Electoral, comunicado. En fecha 30 de diciembre de 2015, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia número 260, en la que se ordenó la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto a los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para la elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. De conformidad con esta decisión, el Consejo Nacional Electoral cumple con informar que este poder electoral no ha emitido ningún acto administrativo relativo a la mencionada elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, nominal, lista y representación indígena por el estado Amazonas, con posterioridad a la notificación de la sentencia en referencia. Todo ello de conformidad con las previsiones legales y constitucionales que rigen la materia. En Caracas, a los 31 días del mes de julio de 2016. entra nuevamente pues en desacato la directiva de la Asamblea Nacional, el Bloque de la Patria, desde toda la semana pasada ha estado denunciando este hecho. Se esperaba ese pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, el que acaban de escuchar, y también el Tribunal Supremo de Justicia el día de ayer, a través de una nota de prensa, hizo lo propio, ¿no? Y ellos han explicado que se están cumpliendo con todos los protocolos legales para decidir sobre los recursos interpuestos que impugnan estos resultados de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, decía en su nota de prensa. En este momento el proceso se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, cuya realización es fundamental para continuar el proceso y dictar sentencia. El recurso para impugnar y suspender de forma cautelar los efectos de las elecciones parlamentarias en la entidad fue interpuesto en la sala electoral a finales de diciembre por Nicia Maldonado, asistida por la abogada Ligia Carolina Gorriño, debido a los casos irregulares que se presentaron en los centros de votación. Así que en este momento el TSJ dice que mantiene cumpliendo con las garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción, tutela judicial efectiva y debido proceso a todos los intervinientes en la causa judicial en referencia. El proceso actualmente está en recolección de prueba. Entonces, un proceso largo, ¿verdad?, de evaluación, de revisión, de investigación, y por ende lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional es un desacato a las normas, a las leyes, a las sentencias emitidas del TSJ y también a el accionar que emprendió el Consejo Nacional Electoral para evaluar, ¿no?, también la denuncia que se ha hecho desde el Bloque de la Patria, particularmente desde Nicia Maldonado, que ha recibido el apoyo también de todos los diputados y diputadas. Bueno, ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia que este accionar de la Asamblea Nacional, presidida por Henry Ramos Alup, está violando, ¿no?, todas las garantías constitucionales que existen en nuestro país, y le está exigiendo de manera inmediata la desincorporación de estos tres ciudadanos del órgano legislativo nacional. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hasta el momento ellos siguen, esta directiva sigue con el mismo accionar. Uh-huh. Vamos a estar bien pendientes, ya hay la posición oficial del TSJ y la posición oficial de nuestro Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, también ha denunciado, precisamente relacionado con la Asamblea Nacional, ha estado denunciando el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, que precisamente esta bancada de la oposición dentro de la Asamblea Nacional está insistiendo en quebrantar la Constitución al llevar adelante este tipo de accionares. Hay sectores que insisten en tratar de vulnerar el mandato sagrado de nuestra Carta Magna. Nosotros tenemos que insistir de nuevo, te lo puedo decir, hoy tenemos una oposición al margen de la Constitución, actuando al margen de esta Carta Sagrada. ¿Cuál es nuestra obligación como demócratas, como patriotas? Es traer a la oposición venezolana de nuevo al juego político, al juego democrático, al juego constitucional. Y ante ello no hay absolutamente ningún punto intermedio. O respetamos la Constitución o tendrán que enfrentar la justicia. Pero no podemos permitir que una derecha imponga una agenda condicionada al margen de la carta, de esta Carta Sagrada. Además, también el gobernador Tarek El Aissami apuntó que detrás de algunos sectores de la oposición existen grandes poderes económicos dirigidos desde el imperio norteamericano. En toda sociedad democrática debe privar el diálogo entre todos los sectores sociales. Vemos una oposición que se ha negado a dialogar los temas esenciales de la nación. Un aspecto contra natura. Sin embargo, da cuenta de que tenemos al frente una oposición que no cree en el juego democrático ni constitucional. Nuestro análisis respecto a ello, que lo hemos evaluado con detenimiento, es que detrás de esto, de algunos sectores de la oposición, existen poderes, grandes poderes económicos, teledirigidos o dirigidos desde el mismo imperio, y que tienen como propósito central es el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional que preside el compañero y hermano Nicolás Maduro. En tanto y cuanto sea ese el propósito de esta derecha, que también está de alguna manera sometida por un sector de la oposición, evidentemente su destino va a ser el fracaso. Bueno, ahí está, pero además tenemos que agregar, ¿no?, que cuando la directiva de un parlamento, en el caso de Venezuela y según nuestras legislaciones, comete los delitos de desacato, un continuado de usurpación de funciones, esto puede acarrear distintas consecuencias desde el punto de vista legal, incluso hasta un año de prisión, si insisten, ¿no?, con el mismo accionar, ¿no? La pena que pudiese cumplir el parlamento venezolano oscila entre 6 y 15 meses de cárcel por violación precisamente del artículo 31 de nuestra Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho y Garantías Constitucionales. Así que deberían rectificar. Exactamente, que lo piensen, porque después, cuando el Tribunal Supremo de Justicia emita algún otro tipo de sentencia por ese desacato, no vayan a decir que son unos presos políticos, ¿no? Están incumpliendo con las normas establecidas en nuestra Constitución que rige a todo el Estado venezolano, con las normas establecidas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho y Garantías Constitucionales, con las normativas del CNE, bueno, y con el Tribunal Supremo de Justicia, que es un poder. La Asamblea Nacional no es el único poder. Existen 5 poderes en Venezuela. Ellos son uno de esos poderes, pero no trabajan en solitario, ¿no? Ellos se deben, como todos los demás poderes, se deben a las distintas normas existentes en el país. Así que atención con eso, ustedes no pueden operar de manera aislada, porque si no estarían creando un estado paralelo, y eso no puede existir en Venezuela porque constitucionalmente está, bueno, prohibido. Hay normas, hay reglas y hay sanciones para quienes lo incumplan. Hay una usuaria que ya nos empezó a escribir hablando sobre este tema, nos dice: buenos días, mujeres bellas, un saludo bolivariano y chavista, se lo estoy diciendo desde hace días, ¿cuándo es que vamos a salir de esta asamblea ilegal? No respeta la constitución venezolana, ya los que votaron por esa asamblea ya saben que no sirve, y ponen las caras ahí de molestia, ¿no?, por la actitud que ha tenido la Asamblea Nacional en Venezuela. Otro país, Jessica, que también es rico en biodiversidad, a propósito del Día de la Pachamama, es Brasil, pero también es rico en protestas últimamente, ¿no? Ha salido el pueblo brasileño a manifestarse este fin de semana contra el gobierno de facto de Michel Temer y sus políticas neoliberales. El integrante del movimiento político Consulta Popular, Ricardo Hebrín, resaltó que las manifestaciones en el país suramericano se mantendrán en rechazo a la inconstitucionalidad del actual gobierno. Estamos concentrando fuerza para el día 5, que es la apertura de las Olimpíadas. El golpista Temer ya ha dicho que sabe que va a sorprender muchos apupos de la gente, que va a sufrir un rechazo muy fuerte en la apertura de Olimpíadas, pero queremos estar con bastante gente. Estamos programando una manifestación que estará ya en la playa de Copacabana, donde están turistas de todo el mundo, donde están periodistas de toda parte del mundo, para demostrar que no aceptamos el golpe. Estamos ahora entrando en la recta final, que se está decidiendo la fecha ya de el juramento de la presidenta Dilma. Se está quedando cada día más claro para la gente que no se acepta el gobierno golpista, que no se acepta el golpe, y se está percibiendo la naturaleza del golpe. Por eso las manifestaciones se mantienen y nosotros estamos firmes en la lucha en este momento. Bueno, ahí está, las manifestaciones se mantienen con fuerza en Brasil, pero además el plus es que todo esto está ocurriendo a tan solo unos días de que se inicien los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Por eso, los medios, que también fueron cómplices de este golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, los medios que también atacaron sin base, ¿no?, el gobierno de la presidenta legítima y constitucional de Brasil, ahora están intentando silenciar todas estas manifestaciones de calle, silenciar todas estas convocatorias. Recordemos que ahí está el Frente Pueblo Sin Miedo y el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, así como todos los integrantes y seguidores del Partido de los Trabajadores en las calles. Los medios intentan silenciar estas protestas, sin embargo, se han hecho tan masivas que ya no hay manera. Esto lo comentaba también el integrante del Frente Brasil Popular. Escuchemos. Los grandes medios de comunicación han retirado completamente el nombre de la presidenta Dilma. O sea, la presidenta Dilma sigue haciendo viajes por varias partes de Brasil, sigue siendo recibida por fuertes movilizaciones muy intensas. Estuvo recientemente en Aracaju, en Sergipe, tuvo una manifestación con casi 10.000 de campesinos, de sectores obreros, pero los grandes medios de comunicación no hablan nada. han silenciado completamente sobre la cuestión de la presidenta. Y tratan de construir que lo juicio ya está definido, que nada se puede hacer, pero no es lo que se percibe por las manifestaciones, por todas las movilizaciones. Por eso seguimos muy firmes en la lucha. Decía, para finalizar esta entrevista con la Radio del Sur, Yebrin, que no existe transparencia por parte de algunos senadores que han sido comprados para votar en contra de Dilma Rousseff. Sabemos que es el terreno del Senado es un terreno desfavorable, que hay senadores que incluso pueden ser comprados, sus votos pueden ser comprados. Sabemos que sufren presiones muy grandes del sector de las grandes organizaciones capitalistas, de las grandes corporaciones, tanto para la alteración del marco regulatorio del petróleo como para la privatización de sectores energéticos. Sabemos que las presiones son muy fuertes, pero no vamos a abandonar las movilizaciones y tenemos mucha esperanza de conseguir revertir esa situación. Sabemos que es difícil, pero tenemos mucha esperanza. Ahí está parte de las declaraciones desde Brasil, pero también nos vamos a ir hasta México porque allí nos retransmite FENCAI y bueno, siempre hay acciones que el pueblo mexicano ejecuta en favor también de la estabilidad del pueblo, ¿no? En medio de un narcoestado como es el mexicano, lamentablemente. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó que hoy lunes se va a reanudar la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Al respecto, la periodista de Contralínea, Nancy Flores, señalaba que los docentes vuelven a solicitar la discusión de la reforma educativa, pero la Secretaría ha manifestado que ese no será un tema de debate en estas mesas. Así que bien compleja la reunión del día de hoy. Se van a renovar estas mesas de diálogo después de que el viernes pasado hicieron una marcha los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el sector disidente justamente del magisterio que está en contra de la reforma de 2013. Y bueno, en estas mesas de diálogo los maestros vuelven a solicitar a las autoridades del gobierno mexicano que se discuta la reforma educativa. Sin embargo, bueno, en este mismo contexto, la Secretaría de Gobernación ha estado diciendo en días recientes que eso no se va a poner a discusión en las mesas de diálogo porque no es un asunto que puede resolver justamente la Secretaría de Gobernación. Bueno, ahí está. Y además el día de hoy todos los trabajadores de la educación acordaron que no van a permitir el paso, van a estar cerrando este día lunes distintas calles, en específico donde está el Cerro de Fortín en la capital de Oaxaca. Así que bueno, allí van a estar manifestándose el día de hoy. Y decía la periodista Nancy Flores que existe preocupación precisamente en los profesores porque no ven ningún tipo de intención de evaluar por parte del Estado y por parte del presidente Enrique Peña Nieto las distintas exigencias que ellos han venido haciendo durante ya bastantes semanas. El contexto es un poco difícil. Sí tomamos en cuenta que los maestros están en paro desde hace ya más de 2 meses y medio y que cada vez agudizan un poco su lucha y están incluso ya deteniendo actividades, sobre todo en el sureste de México, en los estados de Chiapas, Oaxaca y Michoacán sobre todo. Es un poco preocupante que las autoridades del gobierno federal no den ya un paso hacia adelante y realmente estas mesas de diálogo contribuyen a destrabar el conflicto magisterial, que cada vez se vuelve un conflicto social más amplio, porque hay que recordar que otros sectores como el de salud, el de los electricistas, se han sumado a esta lucha y estas demandas, e incluso se ha ampliado el punto de las demandas, ¿no? Contra otras reformas, por ejemplo, la reforma al sector salud y la reforma incluso energética, ¿no? Entonces, estas movilizaciones han venido en aumento sin que de parte de las autoridades haya realmente una voluntad para de alguna manera destrabar el conflicto. Bueno, ahí está parte de lo que ocurre en México y también Venezuela ha estado llevando su verdad a otros territorios de nuestra América, particularmente hemos ido, bueno, se ha ido a Brasil, a Bolivia, a Paraguay, ahora Argentina también, ahí estuvo Ibesmar Jiménez, presidente de Radio Nacional de Venezuela, en representación del Estado Mayor de la Comunicación, y señalaba que en todo este proceso que se ha estado realizando, se pudo intercambiar ideas para vencer los ataques mediáticos contra los pueblos hermanos. Vamos a escucharla. Intercambiamos ideas sobre la verdad de Venezuela y además sostuvimos la necesidad de crear un modelo comunicacional de la patria grande que nos permita vencer juntos esta tiranía mediática con un eje que se ha instalado en la Argentina macrista, en Bogotá, en Miami y en España para buscar socavar la voluntad independentista de nuestros pueblos. Bueno, ahí está, estábamos llevando la verdad de Venezuela a distintas partes del mundo. ¿Usted tiene mensaje por ahí? Todavía no, pero vayan escribiéndonos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. También tienen el WhatsApp con ese mismo número, 0414-182-8973. Vito Ayala Garúa desde Venezuela sonando en la Radio del Sur. Regresa. Mientras tanto y por si acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Noticápsulas. El Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, se pronunció este sábado ante los hechos cometidos recientemente por la Asamblea Nacional al incorporar a ciudadanos no electos válidamente como parlamentarios por el Estado Amazonas. Escuchemos al Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz. El pasado jueves la Asamblea Nacional, al efectuar una serie de actos inconstitucionales con apariencia de derecho, esgrimió como único fundamento para incorporar ilegalmente a un grupo de ciudadanos a la Cámara Legislativa el simple transcurso del tiempo desde que fuera decretada la medida cautelar por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Argumento este que no tiene asidero en el mundo jurídico, sugiere un franco desprecio por la constitucionalidad del Estado y denota preocupantes visos de autoritarismo en la conducción del Legislativo Nacional. Nunca en la historia republicana de Venezuela, ni aún en tiempos de dictadura, un órgano del poder público en franca violación del ordenamiento jurídico ha obstruido tan descaradamente el libre desenvolvimiento de la justicia en nuestro país, pretendiendo la inserción de ciudadanos no electos válidamente como miembros activos del Parlamento, a pesar de los procesos judiciales a los cuales han sido sometidos los comicios en esas entidades por presunto fraude electoral. Con estas irritadas actuaciones, la Asamblea Nacional se encuentra ahora ilegal e ilegítimamente constituida. Noticápsula. Si tu interés es recorrer el acontecer latino-caribeño y mundial, te invitamos a viajar en el Tren de la Tarde, la locomotora que transita por los rieles de la información y el análisis. Te esperamos en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Sabrosinho. ¿Quieres conocer los platos típicos de la comida brasileña? No te despegues, acá te contamos. El cincín de gallina se sirve en Bahía, al noreste de Brasil. Es una herencia culinaria africana. El cincín es similar a un caldo de pollo, pero aromatizado con camarones secos y aceite de dendé. Además, lleva leche de coco, cilantro, zumo de limón y castañas de cajú. El cincín de gallina lo puedes comer acompañado de arroz o farofa, mejor conocida como harina de mandioca. Sabrosinho. La Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Barinas. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. El sabor de mi cacao, eso es lo que tienen los negros de Chuao, eso es lo que tienen los negros de Chuao. Y la gente dice que tiene melao, y la gente dice que tiene melao, es la pura esencia de nuestro cacao, es la pura esencia de nuestro cacao. Es el sabor de mi cacao, eso es lo que tienen los negros de Chuao, eso es lo que tienen. Del pueblo a la playa, presten atención. Ahí está el secreto de nuestro sabor. Ahí está el secreto de nuestro sabor. Es el sabor de mi cacao. Eso es lo que tienen los negros de Chuao. Eso es lo que tienen los negros de Chuao. Con sudor de negro y olor a cacao. Con sudor de negro y olor a cacao. El pueblo más lindo de Aragua es mi Chuao. Más lindo de Aragua en Michoacán. Es el sabor de mi cacao, eso es lo que tienen los negros. siento como Dios lo quiso. Disfruto el cacao en el paraíso. Disfruto el cacao en el paraíso. Es el sabor de mi cacao. Eso es lo que tiene los negros de Chuao. Eso es lo que tiene los negros de Chuao. De Aragua para el mundo con mucho sabor. De Aragua para el mundo con mucho sabor. Son de Chuao, sabor a cacao. Qué rico es el cacao venezolano, ¿no? Particularmente el que está allí hacia Chuao. ¿Te lo has probado el cacao de Chuao? Sí, ¿verdad? Buenísimo. Es divino, uno de los mejores que hay en nuestro país. Así que vamos nosotros también a seguir reivindicando ese cacao nuestro, que bueno, hay que hacer mucho, ¿no? Para no solamente celebrar un día, el día del cacao, sino potenciar la producción de ese cacao en manos también del pueblo y del Estado venezolano. Bueno, son las 8:37. Usted puede seguir escribiéndonos. Tenemos ahí un problemita con la mensajería de texto. Estamos reiniciándola a ver qué sucede porque están llegando muy, muy cortaditos sus mensajes y la idea es leerlos bien, completo. Pero puede escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía mensajería tradicional o el WhatsApp, también el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Pueden visitar nuestra página web, laradiodelsur.com.be. Hay muchas informaciones importantes para compartir desde este portal. Y la idea es que usted también lo conozca, lo difunda, se haga eco de este espacio. Dicen por acá, buenos días, amigas, ¿qué les parece? Hoy amaneció el pasaje de Plaza Venezuela al cementerio en 45. Bueno, en todo, porque sí, estaba estipulado en Gaceta Oficial, en aquella gaceta de hace unos meses atrás. Se estipulaba que el primero de agosto arrancaba con ese pasaje en 45 bolívares, después de haberlo tenido en 35, ese es tu usuario, un monto que no tiene ni 4 meses de haberse aumentado, donde vamos a parar con estos choferes que hacen lo mejor que les conviene, pensando en su bolsillo, sin pensar en el salario del pueblo. ¿Será que ellos están solos en este mundo, que no piensa que están perjudicando a su propia familia? Mari Piña, bueno, Mari, es lamentable, es verdad, nosotros sabemos, ¿no?, las condiciones en las que presta el servicio el transporte llamado público, que no lo es, pero ya eso estaba establecido. Si ustedes leen la gaceta, nos guste o no, ya estaba en una gaceta de este año, principio de año, cuando se anunció, primero cuando ellos hicieron ese ajuste a finales de diciembre de un aumento ilegal, que lo dejaron a 120 bolívares, posteriormente se hizo la evaluación y se decidió que iba a haber fraccionadamente un aumento de pasaje, 3 aumentos de este año, ¿no? Se espera que el pasaje llegue a 50 bolívares, así que eso está en la Gaceta Oficial y entró en vigencia, como estaba establecido, el día de hoy, el pasaje en 45 bolívares. Bueno, vamos a hablar, luego leemos el resto de sus mensajitos, vamos a hablar sobre Venezuela. Hay usuarios que están, o compañeros y compañeras que están haciendo una labor extraordinaria para poder vencer y orientarnos sobre lo que significa esta guerra no convencional, esta crisis económica, emergencia económica, como la ha llamado el presidente Nicolás Maduro, la que ha sido llevada a Venezuela por distintos factores, ¿no? Hay factores internacionales, nacionales, hay situaciones a lo interno que revisar también como gobierno para poder perfeccionar el proceso económico revolucionario, pero bueno, todas esas aristas tienen que ser evaluadas con mucha con mucho criterio, y hay un grupo que se llama, un colectivo que se llama Retruque Popular, un espacio que se ha hecho con el objetivo de informar y formar contra la crisis económica, una campaña informativa sobre precios, formativa sobre conciencia, por una vida más sabrosa, dice su consignas, menos alienante y menos consumista y cada vez más colectiva. Vamos a presentarles entonces este colectivo para que ustedes también lo busquen en las redes y se conecten cada día más con las informaciones que ellos y ellas nos están ofreciendo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Melisa Maitín, ella es coordinadora general de Retruque Popular aquí en Venezuela. ¿Cómo estás, Melisa? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien. Bueno, Melisa, primero quisiéramos que le explicaras a todos los usuarios y usuarias de qué va esta iniciativa Retruque Popular y también por qué surgió. Bueno, efectivamente, como señalaste, es un espacio, ¿no? Y espacio definido desde varios puntos de vista. Básicamente, Retruque Popular es la respuesta organizacional de un grupo de individuos preocupados por todo este tema de la crisis, pero más allá de eso, no es solo el término crisis económica, sino todo lo que implica una crisis. Y una crisis, básicamente, lo que trae como consecuencia básica es la desfragmentación de las comunidades, ¿no? Entonces, nuestro primer objetivo es precisamente eso, no dejarnos desfragmentar, ¿ok? Es darle un retruque a la crisis y a todos los aspectos que ella implica. Y, bueno, en este sentido, ¿cómo surgimos? Bueno, nosotros venimos de varios colectivos como Redes de Información Popular y el Frente Antifascista de Venezuela, y, bueno, como típico de todos los colectivos, el tema de la catarsis, la quejadera, no sé qué, o sea, llega un momento en que dijimos, bueno, ok, ya listo, llegó la hora de ponernos en acción y ver cómo contribuimos a un poco solventar todo lo que era el tema de la crisis, pero adicional a eso, cómo organizarnos para no perdernos, porque tenemos como consigna, otra consigna esa adicional a la que mencionaste, que la crisis solo es superable de forma colectiva, y esa es básicamente el objetivo. O sea, nosotros pretendemos y para eso hacemos grandes esfuerzos, trabajar siempre en colectivo a favor de unos objetivos, ¿no? Y nosotros aquí en Retruque tenemos tres objetivos básicamente: el de formación, que se refiere a cómo consumir de manera diferente, cómo alimentarnos de manera diferente y cómo ver las cosas de manera diferente con respecto a todo lo que corresponde a esas variables con las que nos quieren pisar a través de esta guerra económica. El segundo aspecto es el informativo, porque partimos de una premisa que es que mientras los consumidores estén más informados, podrán tomar mejores decisiones. Entonces, en la medida en que todos nosotros tengamos información de cómo van los precios, de dónde se compra más económico o dónde se compra muy caro, podemos aplicar estrategias de boicot, por ejemplo, a donde se esté comprando y se esté especulando en exceso, y privilegiar los espacios donde el precio sea más favorable para nosotros. Entonces, bueno, en ese sentido, en estos dos sentidos tenemos varias actividades y tenemos actividad permanente, porque, bueno, creemos que hay que estar ocupados sobre el colectivo y aprender, pues ese es básicamente lo que somos. Claro. Melisa, importante en el contexto de lo que nos estás refiriendo es que ustedes han hecho también ese proceso de formación, tengo entendido, talleres sobre conservación de alimentos, aprovechamiento de aceites, harinas, y han hecho un recetario que se ha armado con los aportes de cada uno de los compañeros y compañeras que conforman este Retruque Popular. Cuéntanos sobre ese recetario, ¿qué se encuentra allí? ¿Cómo se fue armando? Claro, cuando nos empezamos a desarrollar la parte formativa, bueno, surgió algo interesante, ¿no? Un día dijimos, bueno, seguramente, a pesar de que en Venezuela se da todo, o sea, lo que tú siembres crece y se da, hay en el año cosas que se dan en una parte del año, otras que se dan, ¿no?, unos rubros que se dan en un año, otras que se dan en otro, en otra parte del año. Y bueno, pues fuimos hasta la gente que creíamos que conocía eso y les dijimos, mira, ustedes tienen a lo mejor un calendario, cómo saber cuándo se cosecha una cosa, cuándo se produce, para saber cómo iba el ritmo del precio, ¿no? Y bueno, pues la conclusión de ese levantamiento es que no se sabía, o no lo encontramos. Entonces dijimos, bueno, aquí la solución es ir cachando el momento en el que el rubro esté más bajo y conservarlo, pero no sabíamos nada de conservación. Entonces allí empezamos con una persona que está dentro del grupo que hace mermelada, y dijo, bueno, yo sé algo de conservación de alimentos. Y bueno, montamos unos talleres con ella, fue lo primero que hicimos, y a partir de allí ya a todos los integrantes se les prendió el bombillo y dijeron, ay, pero yo también sé esto, ay, yo sé esta otra cosa. Y así poco a poco se fue armando un programa de formación mínimo en el que todos nos nutrimos unos con otros. El segundo taller sí fue de aceite, todo lo que tenía que ver con el coco, aceites, harinas, toda esta parte. Fue súper nutritivo. Hemos hecho también cursos de biocosmética natural, que a lo mejor no es que a mí me dé tiempo de hacer el jabón o a mí me dé tiempo de hacer el desodorante, pero siempre alguien del grupo se termina dedicando y bueno, nos vamos nutriendo a través de esa persona. Y bueno, además que se van haciendo pequeños emprendimientos, pues, y eso ha sido súper interesante. Luego entonces cada quien dijo, oye, pero mi mamá sabe hacer tal receta. Ay, mi abuela hacía tal cosa. Entonces, bueno, vamos a concentrarlo todo en un solo espacio para ir ir acumulando esas recetas anticrisis. Y así le dijimos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos una estructura de consumo como venezolanos que fue impuesta. Uh-huh. Realmente, ¿qué es lo que nos toca ahorita? Volver al origen. Y ese volver al origen es remitirnos a todos esos aprendizajes de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de nuestra familia, de nuestros orígenes. Revisarlos y traerlos nuevamente. Entonces te das cuenta que realmente la angustia de la harina pan no es tal, ni la angustia de tal producto no es tal, sino que son cosas impuestas, ¿no? Claro. Y bueno, en ese sentido hacemos siempre mucha campaña. Nosotros buscamos siempre alternativas alimenticias. Te echo un cuento, un día, que es la tercera rama que nosotros tenemos, que es la venta, es la compra a productores directamente. Le compramos unas bolsas de rubros a unos productores en El Guapo, a una comuna en El Guapo, y bueno, un día el señor nos dice, mira, ay, no les pude completar con plátano, les tuve que poner más ñame. Uh-huh. Perro, ñame, ¿qué vamos a hacer con esa cantidad de ñame cuando aquí no consumíamos ñame? Entonces cuando vimos además el tamaño de los ñames, no lo podemos creer. Uh-huh. Y ahí empezamos, todo el mundo empezó a hacer recetas de ñame que yo en mi vida había visto. O sea, ahora yo no dejo de consumir ñame porque aprendí desde allí que podía hacer muchísimas cosas con eso. Claro, eso es importante. Eso entre muchas cosas que hacemos. Y el recetario sale precisamente de esa conclusión. Igualito, hemos hecho muchos experimentos que llamamos experimentos culinarios. Y por ejemplo, en ese aprendizaje, conseguimos, por ejemplo, algo que hacen los brasileros, que nosotros lo llamamos de otra manera y no lo usamos, además, que ellos le llaman biomasa de banana verde, que, uh-huh, que es puré de cambur verde. Y cuando uno revisa todas las propiedades que tiene el cambur verde, nosotros terminamos concluyendo que ese es el alimento del futuro. Claro. O sea, así como la papa pudo rescatar a la Europa de la Segunda Guerra, a nosotros el tema del cambur verde nos parece que es una de las opciones más saludables y más nutritivas que hay. Y nosotros con cambur verde, por ejemplo, hemos hecho torta de chocolate. Mm-hmm. Bueno, entonces, tenemos que buscar esas recetas, ¿eh? Sí, no, es excelente. Escucha interesante. Con el cambur verde puedes hacer todo. Hay mamás dentro del grupo que le hacen compotas a partir del cambur verde. Y entonces resulta que el cambur verde es lo que más producimos. Sí. Y lo perdemos. Entonces lo compra, perdón por la propaganda, Natuchip y todo eso. Mm-hmm. Y nos lo venden empaquetado. Pero resulta que tú puedes hacer chips de cambur verde o de plátano verde horneados sin aceite, que es algo, uh-huh, que también nos está faltando. Pero ahora terminas comiendo más nutritivo de lo que tú creías. Exactamente. Melissa, también quisiera aprovechar de consultarte. Estos son todos los aspectos muy positivos, ¿no?, que ustedes han encontrado en medio de la situación que vivimos, pero sabemos que también hay allí dificultades, hay algunos retos que todavía faltan superar para que iniciativas como esta puedan terminar de cocinarse. Por ahí yo leía algo, ¿no?, de algunos detalles que ustedes tienen con el flete, con el despacho, algunas cositas que todavía hay por solventar. Si pudieras comentarnos cuáles son, y también para que de una u otra manera, ¿no?, esta conversación logre que se vaya surgiendo iniciativas para solventar esos detalles. Sí, Ajá, eso es súper importante. Fíjate, las relaciones con los productores nosotros la establecemos a través de una palabra que se ha perdido mucho, pero que con esto de la crisis la tenemos que ir retomando, que es el tema de la confianza. En la medida en que establezcamos una relación diferente, una relación social diferente con nuestros pares, con nuestros compañeros, podremos ir ayudándonos a esta cosa que llamamos crisis, ¿no? Nosotros con los productores hemos pasado las mil y una y hemos aprendido muchísimo. Por ejemplo, hoy en día, y eso lo saben nuestros hermanos de la Alpargata Solidaria, que también surgieron más o menos en el mismo tiempo que nosotros, hoy en día traer rubros del interior del país es muy difícil. Se están tratando de hacer el Estado ha tratado de solventar esos espacios y saltarnos toda esa línea que es la comercialización, pero no es suficiente el Estado tiene que poner las reglas, que es lo más importante. Pero cómo llegarle al productor es una de las cosas más complicadas. Primero porque tienes que, como decía, saltar de todo lo que es el sistema de comercialización, que no es fácil. Y lo otro es que los productores, y nos ha pasado varias veces, bueno, terminan viendo que si estos se saltaron el proceso de comercialización, yo puedo ser comerciante. Entonces terminan ellos tratando de sincerar un precio que en el que ellos se ven desbeneficiados cuando el comerciante les compra a ellos y terminan vendiéndonos al mismo precio que nos vende el comerciante. Entonces eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos por ahora, ¿no? Es cómo llegamos al productor y que esa llegada al productor no implique una sobrecarga de precios al producto. Y el principal problema es exactamente ese, el flete. Es el flete y todo lo que implica traerte algo con un flete. Entonces, claro, como no somos los únicos y somos muchas redes y son mucha gente que está tratando de traer cosas del interior, la gente, los que tienen flete, exageran muchas veces. Exageran y claro, ellos te dicen, pero yo también tengo un riesgo, el riesgo es la carretera, todo lo que acontece, toda la vida de las carreteras, yo te lo tengo que imputar y no sé qué, pero ¿cómo hago para que eso no sea así? Yo creo que un gran reto es que en algún momento Estado y comunidades entendidas como poder comunal, se sienten y conversen sobre esa cadena de comercialización, porque precisamente una de las cosas que nos ha llevado a este punto es la no verificación de esa cadena de comercialización que existe y ha existido siempre, en donde la carretera termina siendo un factor determinante del precio. Entonces, el principal problema con el tema de la compra directa al productor, efectivamente, flete, y aquí en Caracas es el tema del almacenaje, por ejemplo. Dónde tener las cosas, y eso también ha sido un detalle. Y el otro, es el compromiso del experimento. Muchas veces nosotros decimos, vamos a hacer esta compra, es un experimento, no conocemos al señor, todo el mundo a riesgo, y generalmente casi que el 90% han sido súper exitosas las compras colectivas que hemos hecho. El otro factor es precisamente descargarnos cada uno de los integrantes del grupo de esa necesidad de que esto es mío y el individuo y yo soy el que tengo que agarrar y con esto me voy. No, es un poco cambiar o reafirmar lo que realmente somos, que somos seres solidarios, seres que compartimos con otros, que podemos actuar en colectivo, porque repito, solo en colectivo vamos a poder superar la crisis, no hay otra manera, solo en colectivo. Melissa, los usuarios, ya nos queda este minuto para despedir, los usuarios que quieran comunicarse con ustedes, con los compañeros de Retruque Popular, ¿cómo pueden hacerlo? Por ahora, por la página de Facebook, allí nos piden asociación y ahí vamos conversando, ahí les vamos diciendo cómo vamos, qué vamos a hacer. Por ejemplo, este fin de semana tenemos un taller de expresión corporal para los que quieran ir, les vamos a anunciar por allí con quién va a ser y dónde va a ser. Y luego vienen otras cosas por allí que estamos cuadrando. Y ojo, no somos los únicos, hay otras redes, y lo importante es que todas las redes nos conozcamos para poder aprovechar la potencialidad que cada grupo tiene. Exactamente. Un abrazo, Melissa, de verdad, okay. Un gusto conocer de esta experiencia. Dale, un abrazo. Ahí estaba Melissa Maitín Márquez, ella es parte de Retruque Popular, es la coordinadora general, Retruque con K. Retruque, la K y la E. Popular, búsquenla así en Facebook, también en el Twitter, ellos están allí informando, compartiendo noticias y algunas experiencias también importantes para en colectivo abordar estas formas, ¿no? De enfrentar esta guerra económica a la cual ha sido sometido el pueblo venezolano, buscando nuestras ideas, yendo a nuestras propias experiencias como familias, como pueblo, yendo a las raíces, Jessica, ¿no? Final de cuentas, fíjese qué chévere, como nos dice allí Melissa, como ellos han descubierto ese papel que tiene en este caso el cambur verde para generar esa biomasa de cambur verde y que permite también la elaboración de distintos rubros para el consumo humano y el gran contenido de nutrientes, ¿no?, que tiene el cambur verde en este caso. Yo hice ahí, preparé el cambur verde, la concha, al estilo carne mechada. Ah, yo también hice eso. ¿Le gustó? ¿Verdad que queda chévere? Sí, queda como una, queda como si fuesen vegetales salteaditos, uh-huh, ¿verdad? Bien, usted le pone su tomate, cebolla, pimentón, ajo, lo que usted tenga, ¿no? Se lo agrega y lo cocina, y bueno, leía que tiene muchos nutrientes esa concha del cambur verde, y también puede hacerlo con el plátano maduro, ¿no? Puede servir cualquiera de las dos. Sí, incluso escuchaba ya a Melissa, bueno, estas vacaciones hice unas, ajá, arepitas de cambur verde y también quedan muy buenas, así que es verdad. Y uno va descubriendo además que nuestros países cercanos de la región, que también tienen, ¿no?, ingredientes similares a los nuestros, los aprovechan de una manera muy ingeniosa, mientras lamentablemente en Venezuela, primero, bueno, se echaban a perder, ¿no? Sí. Se abandonaban, se consideraba incluso monte, ¿no? Y luego cuando empezamos a verlo como opciones, entonces intenta el mercado satanizarlas, uh-huh, o intenta incrementarles el valor de una manera totalmente irracional. Así que bueno, nosotros tenemos que ponernos pila ante eso y siempre andar buscando opciones. En estos tiempos que corren es de valientes, ¿no?, buscarle el ángulo distinto a la situación. Exactamente, además es necesario, como bien decía ahí Melissa, tener una alimentación saludable, ¿no?, en medio de cualquier dificultad. Esto nos está enseñando también a comer sano, aunque nos parezca absurdo, aunque mucha gente diga, bueno, que la situación, no consigo la comida, que hay que apretar mucho más las tuercas, o todo eso es verdad, pero la gente también está comiendo de otra forma. Muchas veces nosotros comíamos exceso de fritura cuando no necesitábamos eso para ser felices ni para vivir. Lo que estábamos haciendo es un daño terrible a nuestro cuerpo, a nuestras arterias, a todo, ¿no? Nuestro sistema se complica por la forma en que comemos, y eso también es parte de del sistema neoliberal que impone los modelos de alimentación en el mundo, ¿no? Impone que se debe comer, que está de moda y que no también en los alimentos. Entonces, bueno, hay que hacer reflexiones también en torno a cómo estamos comiendo, cómo se bajan los niveles de colesterol, producto también de una situación. Evidentemente, todos queremos que la situación de emergencia económica o crisis también, como algunos sectores le llaman, se solvente, se solucione. El Estado ha estado ensayando distintas acciones para eso, pero nosotros también tenemos que buscarle el otro lado, ¿no? Lo positivo en medio de cada una de las situaciones que vivimos. Vamos a ir a la pausa. Viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Al volver escuchamos a De Calafari con el tema Pachamama. Vemos si llegaron sus mensajitos bien, los leeremos y también tendremos entrevista en piso. Y la sección En la Mira, que hoy está, bueno, ¿cómo se puede decir? Con conteo de... Sí, hoy está... Con conteo de tipos de sangre y todo, ¿no? Sí, sí. Hoy no se la pierdan, va a estar bueno. Está genético esto, ya venimos. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Diversidad latinoamericana. Música. Cultura y raíces. La radio del sur. Diversidad latinoamericana. Para escuchar los latidos de la patria grande. Según Makiko Taguchi, oficial agrónoma de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se estima que más de 800 millones de personas están involucradas en agricultura urbana y periurbana. El área metropolitana de la Ciudad de México conforma una de las aglomeraciones urbanas más grandes del mundo. Un programa de la Secretaría de Medio Ambiente ayudó a instalar camas de plantas suculentas en más de 12.300 metros cuadrados de azoteas, escuelas, hospitales y museos. Nosotros también podemos lograrlo. Actívate con la agricultura urbana. Avance Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:59 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saludo a María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Tras el golpe de Estado fallido suscitado en Turquía el pasado 15 de julio, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan presuntamente está bloqueando la principal base de la OTAN en su país, lo que genera tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Turquía. Desde Europa, el periodista Sergio Rodrigo con los detalles. siguen generando reacciones tras ese intento de golpe de Estado fallido, pero lo que más preocupa ahora es lo que ya muchos partidos en Turquía, muchos organismos de derechos humanos en Turquía le llaman el contragolpe. Un contragolpe que se está acercando principalmente en torno a los trabajadores públicos, aunque también sobre la cúpula de la comunidad, es decir, la secta vinculada a Fethullah Gülen, el que según Turquía podría ser el principal precursor de este intento de golpe de Estado. Todo ello está generando un clima de tensión porque las relaciones entre dos socios históricos en Oriente Medio, como son Turquía y Estados Unidos, ambos pertenecientes al bloque de la OTAN, pues están en una relación muy tensa. Los expertos hablan de que esta relación puede conllevar a la separación principalmente de los lazos de unión, y eso está llevando a cabo porque en las últimas horas hay informaciones de que se está bloqueando la principal base de los Estados Unidos en Turquía, una base que es la que se llevan los principales operativos hacia Siria e Irak, y en la que de momento Turquía está bloqueando. Se cree incluso de que el gobierno, ante una situación compleja, se vive la historia del cinturón verde, un estado islámico, teorías islámicas que circulan en torno a esa zona de Oriente Medio, con el avance de posturas muy radicales, y parece que en estas últimas horas, con lo que está ocurriendo en Turquía, los colectivos denuncian de que se está presidencializando el sistema. Hay que recordar que Turquía es una república parlamentaria que tiene peso político el primer ministro, y que la cúpula de defensa estaba coordinada por el Ministerio de Defensa. Hace unos días, por primera vez en la historia, el presidente de la República reunió y ahora acumula todo el poder como jefe de ese ejército. Es algo histórico que está ocurriendo y que está permitiéndose realizar en estos momentos de tensión, de incluso vulneración de los derechos humanos, porque ya los propios colectivos dentro, asociaciones de derechos humanos, como las Asociación de Derechos Humanos de Estambul, están denunciando estos días de que esa purga, que ya lleva más de 60.000 personas, pues en muchos casos hay detrás amenazas, golpes y torturas, y todo esto en un clima en el que ya se han cerrado 130 medios de comunicación en Turquía. Parte de la información que tenemos cuando son las 9:02 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Despedimos hacia el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur con la revista matutina mientras tanto y por si acaso. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos de la Radio del Sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Construyendo una Venezuela productiva. Este sábado fue activado el Plan Nacional de Siembra de Arroz por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, desde Puerto Nutrias, estado Barinas. Escuchemos a uno de los productores agrícolas e integrantes de la comuna, Pedro Felipe Sosa, de esa región. Aquí está este pueblo, este poder popular organizado. Aquí está la comuna Pedro Felipe Sosa, como se dice, al frente de esta guerra económica. Aquí está con nosotros, pues, enfrentando esa guerra económica. Aquí tenemos esa producción que la podemos notar. Esto, bueno, producción de arroz, producción de maíz. Tenemos dentro de la comuna 232 hectáreas de arroz. Tenemos también 90 hectáreas de maíz sembrada, y para sembrar tenemos 200 por sembrar. Construyendo una Venezuela productiva. Todos los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. Lunes, 7 de la noche, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. Conoce nuestras redes sociales. www.facebook.com/laradiodelsur. En Twitter, arroba la radio del sur. En YouTube, www.youtube.com/laradiodelsur1. Los latidos de la patria grande en la 2.0. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Mañana en la República Bolivariana de Venezuela, usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, tienen el WhatsApp, tiene la mensajería de texto tradicional, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com, esas son nuestras vías de contacto, también puede revisar nuestra página web, laradiodelsur.com.be, y ahí se entera de las noticias nacionales e internacionales, algunas curiosidades también que nos regala el equipo de la página web a esta hora de la mañana. Vamos luego a escuchar ese tema, a darle la bienvenida y luego vamos a presentar una sección, pero ya está con nosotros Hugo Fernando Ascurra, economista, profesor de la Universidad de Luján, de allá de Argentina, con él hemos estado conversando en otras oportunidades vía telefónica. Le damos primero la bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido Buenos a Venezuela días. Y a la Radio del Sur. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto tenerlo acá en piso y qué bueno que haya estado conversando con nosotros desde tan lejos. Bueno, tan lejos no, ¿no? Porque somos el sur del sur. Así es. Igual hay distancia, pero no lejanía. No hay lejanía, eso es así. Así que con él vamos a estar conversando sobre lo que ocurre no solamente en Argentina, en la situación política, económica, la situación regional, sino también, bueno, todas las visiones que podamos compartir sobre hacia dónde debemos transitar como pueblo, ¿no? Eso es una de las cosas, los aspectos más importantes en medio de las dificultades, en medio de las situaciones positivas que pueda tener nuestros procesos políticos. También nosotros debemos evaluarnos. En un minutito nomás vamos a estar conversando con el profesor Ascurra sobre estos temas. Vamos. ¿Usted le ha llegado un mensaje? Sí, por aquí nos han estado escribiendo. En la sección. Por aquí nos dicen, hay buenos proyectos, comienzan bien, pero no se fiscalizan y terminan corrompiéndose, dice Daniel, que nos escribe desde Petare. Uh-huh. Por acá también nos dicen, hoy es el día de la Pachamama, cuando muera madre no me regreses a la tierra, déjame sembrado en una flor, en un río, en un lago o en una montaña, dice José Alejo. Por acá también en otro mensajito nos están diciendo, necesitamos ayuda del gobierno porque el AMPA nos tiene a monte también en los campos. Uh-huh. Es necesario la creación de una policía agraria. Uh-huh. Acá también nos dice, muy buenos días, le debemos mucho a la Pachamama, vamos a darle más que todavía queda tiempo. Acá también nos están escribiendo en otro mensajito, nos dicen buenos días jóvenes, la semana pasada cumplió Bolívar Chávez, Radio Nacional de Venezuela, y hoy cumple 52 años el canal 8, felicitaciones, es Omar Jiménez y les escribo desde Katia Lamar. Felicitaciones a los compañeros de Venezolana de Televisión. Uno más, hoy vamos a leer tres, pero vamos a darle chance. Por aquí nos dicen, hay especulación en casi todos los rubros alimenticios, los comerciantes están poniendo los precios que les da la gana, dice Miguel Ángel Rivas. Ahí estaba viendo en contrapunto, no sé si era Carrio, alguno de ellos diciendo, bueno, la liberación de precios existe, ¿no? Y eso es una de las políticas que la ultraderecha ha querido potenciar en nuestro país, el hecho de que se ha liberado los precios y lo están casi logrando por la presión, ¿no?, que ellos están ejerciendo sobre el mercado venezolano, sobre los productos, los precios regulados que el Estado, el gobierno nacional le otorgó a rubros que son de vital importancia para el consumo nuestro, pues, como pueblo. Entonces hay que estar bien pendientes con eso, porque eso es parte también de la estrategia golpear, esa estrategia que impuso, que logró el comandante Hugo Chávez en su momento, de establecer unos rubros priorizados con precios regulados, unos precios no especulativos, y ellos han golpeado directamente, en principio, a esos productos para poder generar de alguna u otra forma que se llegue a la liberación de esos precios. Vamos a estar hablando de eso un minutito, pero primero, en la mira. En la mira, en la mira. En la mira de hoy nos lleva hasta España, particularmente hacia Madrid. Jessica, vamos a hablar de la Cruz Roja de Madrid. Bueno, resulta que la Cruz Roja de Madrid está haciendo negocio con las donaciones de sangre que hacen los españoles. ¿Cómo es resulta eso? Que la mayoría de las transfusiones que se hacen en la sanidad pública las realiza la Cruz Roja, pero las hace a cambio de un pago de 67 euros por bolsa. La gente dona su sangre de una manera gratuita, pero luego la Cruz Roja, para brindar esta sangre, le cobra a las personas 67 euros por cada bolsita de sangre que un paciente requiera. O sea que la Cruz Roja de Madrid, que es parte también de la Cruz Roja Internacional, hace su negocio redondo pagando esos 67 euros por cada bolsa que le lleven. Ellos dicen que eso va por una organización no gubernamental. Hay un grupo que es la de CETMAT, la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid, que está haciendo la demanda de este convenio al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, no ha recibido noticias favorables, pues, al respecto de esa demanda. Los trabajadores no tenían legitimidad para presentar ese recurso, le ha dicho el tribunal, y además necesitan recaudar fondos para poder presentar la demanda. La Cruz Roja se calla, no sabe, no contesta, dice la información. Vienen a decir desde la asociación que no hay noticia. Cuando se le ha hecho la denuncia a la propia Cruz Roja, silencio, ¿no? Silencio total sobre ese negocio redondo que hay en torno a la donación de sangre, particularmente en Madrid. Esto forma parte también, Jessica, de lo que siempre hemos estado hablando, la salud como un negocio, la situación mundial, ¿no?, de cómo se generan la farmacéutica, las grandes corporaciones de investigaciones, cómo han generado también todo un negocio en función de la salud. Posteriormente ocurren cosas como esta, nadie sabe nada, nadie hace nada, y seguirán jugando, ¿no?, con la salud de aquel, y con la voluntad de aquellas personas que donan sangre por voluntad, y resulta que se venden cada bolsita, se las pagan por 67 euros. Así está la Cruz Roja de Madrid en la mira. En la mira, en la mira. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. Mensajito, hay que estar pendiente con el negocio que están haciendo con las canaimas. Las canaimas, los padres irresponsables que las venden, nos escriben por acá. Bueno, las canaimas son otro de los recursos que el Estado venezolano le ha otorgado a los niños para su periodo escolar. Y ahí, figúrate usted, profesor, padres, madres que tienen niños escolarizados en el sector público, donde el Estado les garantiza una computadora portátil para estudiar y los padres las venden. Sí, fíjense que en estos días vi algo, fui a hacer una diligencia al CENIAT en Plaza Venezuela y resulta que en las afueras hay unos tolditos allí donde imprimen planillas, saca fotocopias, no sé qué, todos esos toldos funcionan con computadoras canaima, enfrente de una institución como el CENIAT, así que hay que meterle el ojo a ese tipo de irregularidades porque estas computadoras tienen un fin y están destinadas precisamente a todos los niños de nuestro país, así que bueno, hay que realmente ponerle la lupa a ese tipo de situaciones. Situaciones que nos llevan a evaluarnos, ¿no? Como pueblos. Ha habido, de alguna u otra forma, un retroceso en la región, profesor, ¿no? Frente a las políticas neoliberales que se han potenciado, que han, no sé si descubierto, pero han encontrado nuestro lado más débil en todos los procesos que estamos llevando y se han aprovechado esos procesos para colocar a los pueblos en contra del modelo, en el caso de la Revolución Bolivariana, en contra de la revolución, en el caso de otros países, contra el progreso que pueda tener, incluso incluyéndonos a nosotros, ¿no? Sus cosas positivas y sus cosas negativas o cosas por solventar. ¿Cómo ha estado evaluando usted lo que ocurre en nuestra región, en América Latina y el Caribe, particularmente con este retroceso que están dándose desde el progreso o la revolución? Sí, se nota desde hace un tiempo esta parte una ofensiva de carácter continental contra los procesos, digamos, progresistas, y en particular contra el proceso socialista en Bolivia y también, y con mayor énfasis, aquí en Venezuela. Por supuesto, esto responde a un plan que orquestado, armado desde hace tiempo por el imperio, con la participación de las burguesías locales en cada uno de los países, que no aceptan, no ya las transformaciones de la sociedad actual hacia el socialismo, sino que ni siquiera aceptan políticas inclusivas, políticas de redistribución de la renta en favor de la población. Veamos lo que se está haciendo, por ejemplo, con Lula, con Dilma Rousseff en Brasil, que para nada han planteado ninguna transformación de la sociedad brasileña hacia el socialismo. Lo mismo ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner y con el propio Kirchner durante 12 años. Ellos taxativamente sostuvieron que no planteaban ninguna transformación de la sociedad argentina hacia nuevas formas socialistas, etcétera, y sin embargo sufrieron el mismo embate que ha sufrido Brasil, que ha sufrido, bueno, Venezuela, particularmente aquí en Venezuela, y Bolivia. La gran burguesía mundial, liberal, financiera, no le interesa, no quiere cambios del statu quo, porque lo que está ya establecido es su dominio. Uh-huh. Y no quiere aceptar bajo ningún concepto ninguna transformación de lo ya establecido. La burguesía, desde el punto de vista histórico, es una clase reaccionaria, es una clase que apunta a mantener sus privilegios, su prebenda, y no repara en ningún medio político para que esto se concrete, y no solo político, sino militar. Uh-huh. Es una clase sanguinaria, criminal, bueno, lo estamos viendo en Venezuela de una manera diaria, lo cual estaría exigiendo una respuesta condigna también, porque no es posible que el pueblo sufra permanentemente estas agresiones, ponga el cuerpo, ponga los muertos. Las propias Fuerzas Armadas Bolivarianas tienen, casi diría yo, a diario que ver cómo muchos miembros de su fuerza son asaltados, son saqueados y son directamente asesinados. Es decir, la burguesía en general es una burguesía terrorista, y acá se lo ve en Venezuela de una manera patente, contundente, tajante. Uh-huh. Ahora, profesor, las historias no solamente culminan cuando la derecha vuelve, ¿no?, a ganar terreno, sino que continúan. En Argentina llegó un Mauricio Macri, sin embargo, ¿cómo está en estos momentos la Argentina? Porque hemos visto grandes movilizaciones por parte del pueblo y sabemos, ¿no?, que eso ocurre. El mismo pueblo vota a estos gobiernos neoliberales, pero luego también salen a las calles. calles a rechazarlo. Claro. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, me parece, quienes participamos en los procesos populares, sean revolucionarios o no, pero de todas maneras progresistas. Claro. Que siempre se está en conflicto con un enemigo que es muy poderoso. Y ese enemigo es muy poderoso no solo en cuanto a su capacidad económico-financiera, sino porque tiene a la gran burguesía mundial de su lado, que la financia, que sostiene estos planes mediante todo tipo de organizaciones. Bueno, está permanentemente sosteniendo a bandas criminales, infiltran gente para realizar crímenes, etcétera. A eso hay que añadir lo siguiente, que los propios procesos progresistas suelen cometer errores, y esos errores se agrandan mucho más porque en general, como ha sido en estos últimos 10 o 15 años, eran los gobiernos progresistas los que estaban en la administración del poder político. Y cada administración política que está en el poder es responsable de lo que esté pasando. Sí, nosotros, que tenemos cierta cultura política, que leemos con anticipación cómo se mueve el enemigo, estamos en condiciones de entender que estos errores que se pueden dar y que se han dado no son los determinantes. Pero para la población, quien tiene el gobierno tiene la capacidad y la necesidad y la obligación de responder a todas estas situaciones. Gobierno que no responde a la altura de las agresiones, y bueno, se hace responsable ante la población de no darle respuesta. Yo quiero señalarles, amigos, que acá en Venezuela hay que terminar con las colas de una vez por todas, por favor. Y que con medidas de tipo administrativos y policiales que se vienen practicando desde hace 3 años, que son importantes, que son justas, no alcanzan. Hay que dar una respuesta política masiva general. Al pueblo no hay que estar, dándole discursos cuando está siendo agredido permanentemente. Hay que dar una respuesta al nivel que plantea la derecha. Fíjense, amigo, lo que está diciendo Tarek El Aissami, el gobernador de Aragua, que es correcto, dan en el punto. La derecha se ha negado al debate de los temas esenciales de la nación porque no cree en el juego democrático ni en la Constitución. Exactamente, no le interesa. ¿Qué le interesa? Se interesa sacar al chavismo, no solo sacar a Maduro, sino sacar al chavismo, no del gobierno, lo quiere sacar del país. Entonces, agrede, asesina, financia todo tipo de secuestro, de banda. Bueno, no decimos que estamos en guerra económica. Bueno, en la guerra como en la guerra, hay que responderle en el mismo nivel de ellos. No hay que plantearse de ninguna manera obligarlas a sentarse al diálogo, porque no quieren. Que a cada llamado al diálogo lo que hacen es matar a alguien. Entonces, no, hay que responderles a ese nivel, porque hay que defender al pueblo trabajador, que es el que sostiene el país siempre, y siempre es el que recibe los palos. Basta de palos para con la población, no solo en Venezuela, sino en Bolivia, en Argentina. En Argentina Macri cree que va a gobernar en tranquilidad. De ninguna manera, el pueblo está resistiendo, amigos. Fíjense que es importante, ¿no? En medio de todo lo que nosotros vivimos, el gobierno o el inicio del proceso de la Revolución Bolivariana hizo toda una evaluación, en medio de toda la situación, una evaluación de lo que era las instituciones del Estado, no, ni siquiera eran las instituciones del Estado, las instituciones privadas. Hubo un proceso de estatización importante en el país para recuperar espacios que son del pueblo y que tienen que ir directamente acompañados con políticas populares, sociales, de atención, de resguardo, particularmente con el tema de aquellas instituciones como las telecomunicaciones, empresas dedicadas a las telecomunicaciones que fueron estatizadas, la principal productora de ingresos para Venezuela, que es Petróleos de Venezuela. Todo ese proceso de estatización que hizo el comandante Hugo Chávez en su momento, y también el tema del agua, todos los servicios, ¿no?, públicos del país. Justo haciendo Revolución Venezuela, evidencia en estos momentos una nueva actitud, como usted bien dice, una nueva o la actitud neoliberal que tienen los sectores de la ultraderecha. ¿Cómo explicar también, profesora, a ese pueblo venezolano que en medio de todos los beneficios, porque los hay, no podemos negarlo. Hay grandes beneficios para el pueblo venezolano, hay misiones para atender el tema de la educación, cosa que no se ve en otros países. El pueblo venezolano es uno de los pueblos que más acceso a la educación está teniendo en estos momentos, en estos 17 años de revolución. Tiene acceso a la salud, tiene acceso también a la producción, a la capacidad productiva, es decir, se le dan beneficios para que pueda producir, y sin embargo, esos beneficios quedan silenciado frente a la agresión que está viviendo el país. Es decir, hay un pueblo, como usted bien dice, dice, ya yo no quiero más cola, y pareciera que se olvidara, en medio de esa situación que es la coyuntural, se olvidara de todos los logros alcanzados, y pareciera que la revolución no funciona, ¿no? Cuando realmente sí ha dado frutos importantes. ¿Cómo entender entonces, o cómo manejar, maniobrar? No sé si tenemos toda esa herramienta para explicarla hoy, pero ¿cómo maniobrar entre esos logros alcanzados y esa coyuntura actual que vive el país? Bien, miren, la conciencia política de cambio y revolucionaria en los pueblos no nace espontáneamente. Hay que cultivarla, hay que desarrollarla, hay que galvanizarla y blindarla. Todas estas políticas sociales, bienvenidas, pero siempre tiene que ir acompañado con un progreso de la conciencia crítica de la población. Entonces, yo diría, no le echemos la culpa o la responsabilidad al pueblo diciendo, bueno, recibe todo esto y vota a la derecha. Entonces yo, responsable de un proceso político tan importante como el chavista, si eso sucede, como que está sucediendo, lo primero que me digo es, ¿qué es lo que no estamos haciendo correctamente para que el pueblo que recibe esto, sin embargo, ante una circunstancia tan tremenda como la que estamos pasando, vota a la derecha? Hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que está haciendo, y muy bien, la derecha. Y en eso nos está ganando. Entonces, no alcanza simplemente con comprobar un hecho, pero además responsabilizar masivamente a los trabajadores. Hay que acompañar con lo que yo denomino desarrollo de la conciencia crítica de la población. Y esto es una obligación de Estado, porque es una política de Estado la que tiene que llevarlo. ¿Quién lo tendrá que hacer? No sé si el Poder Ejecutivo Nacional, el PSUV, yo diría la dirigencia que está en la responsabilidad de vanguardizar este proceso. O sea que es esto una obligación de Estado, y por lo tanto no alcanza simplemente con entregar estos elementos que son bienvenidos por la población y que para nada las va a rechazar, pero que debe ser completado con un progreso en su conciencia crítico-política e ideológica. Y una de las formas es organizar al pueblo, y es apoyarse en él y convocándolo a las manifestaciones. No a las manifestaciones solamente en las plazas, en los lugares públicos, sino en los lugares de trabajo. El pueblo trabajador es el que sostiene este país. El pueblo trabajador es el que sostiene a todos los países. Sin pueblo trabajador no hay riqueza. Y quiero señalarle, el problema de los pueblos y de las sociedades no es la pobreza, amigo. El problema es la riqueza. Quienes se apropian de esa riqueza que genera todo pueblo trabajador. Y este es el punto. De una vez por todas, defender al pueblo trabajador es también enseñarle a que se defienda. Pero son las organizaciones de vanguardia las que tienen esa responsabilidad. Así, 9:28, vamos a ir a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto, y por si acaso nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía mensaje de texto, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com, esas son nuestras vías de contacto. Aquí nos mandó José Espinosa, buenos días, feliz comienzo de semana, les mando un fuerte abrazo, y una foto con al fondo, tiene por allá el cuartel de la montaña, me imagino que está frente al Palacio de Miraflores, por allí, José Espinosa, un abrazo, José, gracias por esa foto tan bonita, se ve, no está tan cerca, el palacio está un poquito más abajo, se ve Paguita, se ve el cuartel 4F, un abrazo a José Espinosa, que también nos escucha a esta hora de la mañana. 9:28, ya venimos con más de Mientras Tanto y por si acaso. Ya regresa Mientras Tanto y por si acaso. Si acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. Y ahora, los confidenciales. Ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. Lo que no se debe olvidar, Elizabeth Aguilera fue una dirigente del chavismo en el sector San Miguel de la Cota 905. Dirigía la unidad de batalla Bolívar Chávez, UBCH, y hace pocas semanas, en horas de la noche, un grupo de individuos se metió en su humilde vivienda. La acribilló a balazos y luego procedió a quemar el cadáver en plena calle. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho y que realizan las autoridades competentes, el crimen fue consumado por gente ligada a LAMPA, que opera con paramilitares, e instigado por dirigentes locales de la oposición, molestos con el trabajo social que realizaba la víctima. Se trata de otro caso donde se mezcla el odio con la política. Y ahora, los confidenciales. Ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana del sur. Nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Igualdad de condiciones, todos y todas tenemos oportunidades. La justicia social se consolida con nuestra práctica diaria. Se alcanza con el respeto de las diferencias. La tolerancia y el reconocimiento son bases de la democracia social. Con nuestra Constitución Bolivariana garantizamos una sociedad justa y amante de la paz, consolidando un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Conoce nuestras redes sociales. www.facebook.com/laradiodelsur. En Twitter, @ La Radio del Sur. En YouTube, www.youtube.com/laradiodelsur1. Los latidos de la patria grande en la 2.0. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:32 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía mensajería de texto tradicional, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Estamos con el profesor Hugo Fernando Ascurra, economista, profesor de la Universidad de Luján en Argentina. Nos ha estado visitando acá en Venezuela y bueno, ha hecho también su visión, ¿no? No solamente de lo que ocurre en nuestro país, sino de esa necesidad de transformar desde ese Estado que gobierna, desde el motor que mueve también los procesos que nosotros de transformación que estamos adelantando, que es el pueblo, ¿no? No son solamente los gobiernos del pueblo o los pueblos, somos los motores de transformación real. Y hacia nosotros, bueno, han lanzado cualquier cantidad de campañas negativas, de acciones, de guerra no convencionales. Profesor, eso está muy en boga ahora, el tema de la guerra no convencional. Estábamos acostumbrados, todavía existe, ¿no?, la guerra desde lo militar, el accionar militar de los Estados Unidos, pero ellos han practicado durante décadas, años, su guerra no convencional, estas guerras psicológicas, de guerras estratégicas a través de los medios de comunicación. Eso también lo están aplicando contra la región, el pueblo, los pueblos, muchas veces por esa misma falta de elaboración desde la conciencia de preparación política que tenemos, porque nos vamos moviendo con la fuerza de un huracán y a veces falta la formación, no nos damos cuenta en muchos casos de esa guerra no convencional, no la entendemos, no la captamos, no sabemos cómo llega a nosotros esa esa agresión. No sé si usted también pudiera abordar cómo se capta o cómo se logra que los pueblos sean desmovilizados, desplazados de su conquista para poder potenciar a esos sectores neoliberales. Bueno, estamos en medio de una lucha de clases internacional. Lo que pasa en la región de América Latina, no es sino la expresión regional de esa lucha de clases internacional, y en cada uno de nuestros países es el aspecto local. Local en Venezuela, local en Bolivia, local en Argentina, local en Brasil también, con sus distintas modalidades y culturas políticas al mismo tiempo. La lucha de clases expresa distintos niveles de guerra. Aquí el gobierno de Maduro ha desarrollado y ha estampado la etiqueta de guerra económica, correctísimo, pero no es solo guerra económica, es también guerra política, es también guerra ideológica y es también guerra social. Entonces todo lo que están haciendo padecer al pueblo trabajador, la canalla reaccionaria de acá, uno de cuyos nidos más fétidos están en la Asamblea Nacional, forma parte de todos estos planes de carácter continental y local. Así que estamos frente a planes que yo diría que están más allá de lo maquiavélico. Es hasta crímenes de lesa humanidad lo que están planteando. La burguesía mundial financiera es una burguesía que tiene como enemigo a la propia humanidad, o para decirlo al revés, la humanidad tiene enemigo a esta gente que concentra en el 1% de la población mundial la riqueza del 90% de los que produce del pueblo trabajador en todos los países del mundo. Sin trabajo, sin el trabajo de los trabajadores, no se sostiene no esta sociedad, ninguna sociedad. Entonces nosotros que somos militantes de la humanidad, tenemos que defender a quienes trabajan por y para la humanidad, que son los pueblos trabajadores. Y hay que estar enfocando, señalando, subrayando y enfatizando a quienes tienen la responsabilidad de dirigir esos cambios, que sean contundentes con los enemigos del pueblo y de la humanidad. Hay que responder a esta canalla criminal en los términos que absolutamente le impidan una reacción. Acá en la propia historia de Venezuela es un ejemplo notable, desde las luchas independentistas y todo lo que hizo Bolívar, y lo que, bueno, con luchas intestinas hicieron también los otros héroes nacionales. Los españoles eran inmisericordes para con los criollos. Pues bien, ahora el imperio es inmisericorde para con el pueblo trabajador venezolano y con lo de todo el continente. Y nosotros vamos a usar modales de salón y vamos a bailar minué diciéndole siéntense a dialogar, amigo, no. Ciertamente, ¿no? Bien complejo poder, sí. Porque una cosa es la diplomacia, ¿verdad? Ser diplomático y las consecuencias que eso trae cuando realmente nos agreden constantemente. O sea, no puede haber, decía el Che Guevara, ni tantito así, ¿no? Claro. Se le puede entregar ni tantito así a la burguesía internacional. No se le puede creer nada. Nada. Es más, ni siquiera firmen pacto o firmen protocolos o firmen acuerdos. No se le puede creer nada. Ya tenemos que dejar de ser incautos. Profesor, ya para ir cerrando, ¿cuáles son las expectativas que hay en la región? Es decir, hay una Dilma Rousseff que está apartada de su cargo, hay una Venezuela donde están intentando además impulsar un referendo revocatorio, hay una Argentina donde la gente está en las calles pero se siguen aplicando medidas neoliberales, una Bolivia incluso donde Evo intentó no volverse a postular y tampoco ha tenido luz verde para eso. En medio de todo esto y en medio incluso de un Ecuador donde todavía uno no ve un liderazgo fortalecido además de Rafael Correa, ¿cuáles son pues las expectativas que podemos tener en nuestra región latinoamericana? Yo soy un optimista histórico. Ok. Me parece bien. Sí, sí, yo soy un optimista histórico. Sí, son batallas las que estamos perdiendo. y no son de poca monta. Uh-huh. ¿Mm? Cualquier retroceso implica para los pueblos muchos retrocesos, sí, ¿no es cierto? Pero el problema principal no es esto, el problema principal lo tiene la derecha mundial, que no sabe cómo parar esta oleada. Sí, pretende, bueno, lo que hemos estado diciendo acá esta mañana con toda una parafernalia de guerras, uh-huh, pero no lo pueden parar, amigos. El cambio es lo que se da, uh-huh, las transformaciones es lo que ya están dando. Ganaremos batallas, perderemos, pero la guerra es nuestra. Es así, yo creo también firmemente en esas palabras del profesor, porque bueno, hemos sido también, nosotros hemos vivido ya estos procesos, lo decía el profesor, desde tiempos coloniales, perdimos, ganamos batallas, pero al final conquistamos nuestro proceso de independencia, uh-huh, ¿no? En medio de las tragedias más grandes que pudieron padecer nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos, y hasta el pueblo de la africano, falta de recursos, ¿no? De recursos, correcto. Uh-huh. Eso es bueno que lo comentemos, porque en la época de la colonia, bueno, difícil era poder mover ejércitos, alimentar ejércitos, construir una patria. Fíjense lo complejo que fue en el caso de Venezuela también. Los españoles también venían con, sí, armas, uh-huh, y acá con lanzas. Sí, correcto. Y se les ganó. Y se les ganó, exactamente. Y nosotros debemos confiar en la fuerza de ese pueblo, que al final de cuentas nosotros somos los líderes de esa transformación. O sea, nosotros elegimos, ¿verdad? Nosotros elegimos nuestros representantes frente a los gobiernos, pero el liderazgo es innato a los pueblos. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de preservar la estabilidad de cada uno de nuestros países, de nuestras transformaciones, incluso con la integración. ¿Quiénes lograron la integración de estos países que nosotros tenemos? Bueno, el pueblo batallando, el pueblo poniendo su vida, el pueblo poniendo y la idea, poniendo y construyendo desde las bases, la conciencia, el trabajo, como bien decía el profesor. Si nosotros dejamos de trabajar, hacemos boicot a esas empresas que nos están perjudicando, ¿qué hacen esas empresas? Se van a pique, no funcionan. Entonces todo está en la fortaleza que como pueblos podamos lograr. Una de las cosas, profesor, antes de despedirlo, nuestro cantor Ali Primera lo decía, ¿no? Hay una canción que se llama Disperso, y Ali Primera decía en esa canción que bueno, es el lograr que nos dispersen como fuerza es lo que le permite a ellos potenciarse, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Y fue una de las consignas finales de nuestro comandante Hugo Chávez, la unidad. La lucha, la batalla para alcanzar esa victoria. O sea, esa frase, aunque mucha gente crea que es trillada, es una de las reflexiones más importantes que el comandante Hugo Chávez le legó al pueblo venezolano. La unidad como principal eje de construcción de una patria. Unidad, la lucha para seguir trabajando en torno a todas las construcciones que debemos dar. La batalla que estamos dando y que tenemos que seguir dando siempre. Y la victoria. Y la confianza, uh-huh, en el pueblo trabajador. Aquel que no confía en el pueblo trabajador marcha amortajado hacia su propia sepultura. Gracias, amigo. Muchas gracias al profesor. Hemos estado conversando con el profesor Hugo Fernando Ascurra, economista, profesor de la Universidad de Luján en Argentina. Allá también va a librar batallas importantes. Nosotros somos pueblos hermanos, así que, bueno, le agradecemos su tiempo. Vamos a escuchar un tema, Serenata Guayanesa, Si la tierra, tierra fuera, y ya venimos con la parte final de Mientras tanto y por si acaso. ¿Qué sería este mundo si al manto de ozono fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo? ¿Qué dulce sería este mundo si al manto de ozono fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo? ¿Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera, con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia? Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera. Y qué libres los turbiales si sus vuelos consiguieran el camino limpiecito barrido por las estrellas. Y qué libres los turbiales si sus vuelos consiguieran el camino limpiecito barrido por las estrellas. Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera, con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera. Y qué libre ser humano si el latido regresara al vello de los cocuyos y al canto de las cigarras. Y qué libre ser humano si el latido regresara al pecho de los cocuyos y al canto de las cigarras. Qué linda sería la tierra Si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra fuera. Sería el planeta si los ríos le regalaran un océano azul cielo donde lavarse la cara. Qué puro sería el planeta si los ríos le regalaran un océano azul cielo donde lavarse la cara. Qué linda sería la tierra si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. La conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra fuera. Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta. Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta. Qué linda sería la tierra si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra fuera. Qué linda sería la tierra si la tierra fuera. 9:45 minutos de la mañana, serenata guayanesa, si la tierra fuera. Usted dice que ya le llegaron bien los mensajes. Sí, ahora sí, ya está solventado el detalle. Por aquí nos están escribiendo, nos dicen muy buenos días en el kilómetro 23 del Junquito Vargas, la bolsa nada que llega, dice José Gregorio. También en otro mensaje nos envían por acá, buenos días amigas, cuando divulgaron el video donde Ramos Alup dice que más temprano que tarde será gobierno, se le vio el bojote en lo que venía por la derecha, que no es otra cosa que la provocación. El desesperado Ramos Alup está llevando a la oposición a su desaparición evidente. Por aquí también nos dicen, hay que publicar todos los días los precios de los productos regulados, exigir que esa lista se vea en cada negocio, nos dicen desde Naguanagua. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, ¿hasta cuándo continuará la corrupción en algunos módulos de la Guardia Nacional Bolivariana, en especial en Petare? Por acá también nos escribe, muy buenos días, el minimacro de la Urbina se burla de todos con esas colas, están vendiendo hasta 3 cajas por persona. No sé, bueno, ¿3 cajas de qué? Por aquí también nos dice, muy buenos días, hoy la República Bolivariana de Venezuela recibe la presidencia del Mercosur, contra viento y contra marea, vamos adelante, dice la señora Navas. También aquí nos dicen, hola, tengo la planta de stevia, pero al parecer no sé usarla. En internet dice que un té con 4 hojas basta, pero para nada, a mí me ha quedado horrible. Yo le voy a decir cómo la uso yo, a ver si le funciona. Usted agarra muchas ramitas, lo más que pueda, ¿no? De esa matica de stevia. Con mucho amor, usted, hay que arrancarla. Con mucho amor, claro. Y usted eso lo va a hervir, ¿no? Lo deja un ratico hasta que usted vea que se echa burbujitas, que hirvió bien, y usted lo va a dejar reposando allí durante unas 6 horas. Al cabo de unas 6 horas, usted va a quitar las hojitas y ese líquido que le va a quedar, que va a ser así como un poquito pegajosito, babosito, ¿no? Aceitoso quizás. Ese líquido que le va a quedar, usted lo guarda en un potecito cualquiera, lo puede meter en la nevera para que le dure más, y con unas goticas de ese líquido es que usted va a endulzar lo que necesite endulzar. No vaya a echar mucho. No. Porque la stevia es bien dulce, es como, es pareciera un jarabe, ¿verdad? La stevia termina siendo como un jarabe, por la consistencia. Entonces, con una gotica que usted le eche de stevia a lo que se vaya, así va a preparar, que se yo, unas tortas, no sé, un café, un jugo, con una gotita que le eche, tiene suficiente dulce, porque bueno, aparte es un dulce muy natural, muy bueno, no tiene componentes químicos, así que sépala usar de esa forma y le va a ir bien. Sí, pues si están metiendo la hojita ahí directo en lo que están dulzando, no funciona, porque eso necesita por lo menos unas 6 horitas para que el dulzor se vaya, y además se va es con el agüita hervida, reposando, entonces inténtalo así y nos echa el cuento. Nos preguntan acá, hola, ¿dónde venden stevia? Yo he visto gente que ha comprado la stevia la planta como en 200 bolívares, ajá, así chiquitica, la siembra, y bueno, eso se da... Sí, una maceta, en ¿no? viveros, ¿no? Vivero. En viveros, usted la puede conseguir. Y en la calle, está, yo no sé, a mí no me gusta mucho comprarla así, yo a veces desconfío, pero hay señores, personas que sí saben, soy yo en la Plaza Bolívar, usted me lo mostró una vez. Que sí, es, el yerbatero de la el Plaza Bolívar. Yerbatero, confíe en el yerbatero, porque hay mucha gente por ahí que es stevia, stevia, stevia, y uno no sabe si de verdad es stevia. Pero el señor, la Plaza Bolívar, los compañeros y compañeras que venden hierbas, los que venden plantas medicinales, saben mucho de eso y sí saben que es una stevia. Entonces, en cualquier lugar donde vendan ese tipo de plantas medicinales, alternativas de salud, ahí puede conseguir seguramente la stevia, no es muy cara y además es buena. Por ahí también hay gente vendiendo moringa mosca, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que saber diferenciar la moringa de otras plantas, entonces bueno, porque aparte son muchas plantas nuevas, ¿verdad? En el actual contexto venezolano que no habíamos usado y no nos vayan a meter gato por liebre, como dicen por ahí. Pero es buenísima, la stevia es buenísima para cada uno de nosotros. Por ajá, aquí también nos dicen, le hago un llamado al presidente de Conatel, creo que hay que investigar el canal Televen en el día sábado, apenas a las 7 de la tarde, colocaron un programa llamado La Bomba, que se estuvo transmitiendo desde El Poliedro y que debería ser sancionado porque es horrible y por la hora a la que salió, con unos bailes vulgares, unas vestimentas vulgares y unos mensajes horribles en las canciones, dice este mensajito aquí. También nos dicen, compañeras del sur, feliz día a la madre tierra, pero por favor, yo quisiera consultar quién controla en Caracas la insalubridad en todos los comercios, específicamente en los de Katia, todas las panaderías, charcuterías, incluso el mercado y los buhoneros, sin excepción, le falta salubridad. Aquí también nos dicen en otro mensajito, no sirve nada detener a alguien si al rato lo sueltan y sigue bachaqueando y hasta más caro. De Calafari nos escribió la banda venezolana, qué fino, tan bellas las compañeras de Sur mientras que difunden nuestro canto, numeral DKF 20 años, y bueno, ahí nos escribió también el compañero Canto Urgente, Pachamama, te daré mi canto, mi brujo canto que aleja el llanto, de Calafari por la Radio del Sur en Sur mientras, integrante y de esta banda hermosa que tiene nuestro país. Luis Sala nos escribió también. Ajá, que nos echa flores, Luis. Luis, estamos pendientes, Álvaro Susarini está pendiente por ahí, pues tenemos una columna que queremos hacer con los panas de 15 y último. Jessica está escribiendo allí, ¿no? Eso dicen. Dicen. Sí, ahí estamos Jessica escribiendo. Por ahí que está escribiendo. No, en serio, está bueno. Ya leí su primer trabajo. Van dos, porque no leyó el segundo. Porque el segundo no me dio tiempo, pero el primero lo leí. El primero lo leí. El segundo le di, ¿cómo dicen? RT. Ah, y lo dejé bien pendiente para leerlo, pero yo también tuve que leer otras cosas. Pero vayan a leer 15 y último, está buenísimo. Luis Sala nos dice, Sur mientras, Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez, las mejores de la radio, abrazo. Qué bello, vale. No porque él nos quiera ni nos conozca. No, ahí no hay ningún sesgo. Nada de eso. Tampoco le pagamos a Luis. No le depositamos ni los 15 ni los últimos a Luis. Para esos Álvaro mensajes, que considera que nuestros usuarios están allí a punta de un pago. Eso no es mentira, ninguno de ellos cobra por mandarnos esos mensajes bonitos. Dicen acá, Héctor Peinado, los capitalistas son parásitos sanguijuelas que viven del pueblo, que lo producen todo y de los estados. También a propósito de la conversa que teníamos con el profesor, nos escribió Marisabel en Twitter, arroba PSHSLuna. Dice, las palabras del profesor describen enteramente nuestra realidad. El palo de la guerra es para el pueblo trabajador. Responderá la canalla con la inexorabilidad de las leyes, aplicando su más grave pena. Hasta cuando el caos, les saludo y siempre en sintonía. Nada tan bueno como la Radio del Sur, pa' bueno y mejor. Feliz día, nos dice Marisabel. Eso, Marisabel, gracias. Por aquí también nos dice, buenos días, qué bueno que el gobierno le dio un parado a los aumentos abusivos que había colocado Movistar. Perjudicaban a todos los usuarios, no solamente Movistar, qué bueno que sí, el parado incluyó un poco también la rectificación de CanTV y Movilnet a la hora, bueno, de colocar esos precios. Por cierto, hoy a las 2 de la tarde se instalan las mesas de trabajo que se anunciaban en ese comunicado con el gobierno nacional y con las operadoras, las distintas operadoras públicas y privadas del país. Vamos a ver qué se va a ir cocinando allí. Va a estar presente el vicepresidente Cristóbal Isturiz y el presidente también de Conatel, William Castillo. Vamos a estar atentos para llevarle a todos los usuarios y usuarias los detalles, pero sí, qué bueno que ese tipo de rectificaciones se dan, ¿no? Y que bueno que el presidente Nicolás Maduro estuvo alerta, ¿no? Porque hay cosas que deben ser consultadas y evaluadas, particularmente cuando estamos hablando de empresas del Estado, ¿no? Y cuando también hay sectores privados que intentan, en medio de la emergencia económica que vivimos, intentan también llevar a unos niveles inexplicables de aumento tarifas, ¿verdad?, que son usadas por el pueblo, por la gente. Las distintas empresas de telecomunicaciones que existen en el país se mantienen porque hay un pueblo que compra, ¿verdad?, un servicio. O sea, no se mantienen porque nosotros estamos honrando nuestra compañía es líder, no sé, es líder por el pueblo que le compra a usted la tarjeta chip, el teléfono, y lo está usando su servicio. Entonces, a costilla del pueblo es que usted genera ganancias. Por ende, además que aquí las telecomunicaciones son controladas por el Estado venezolano, por ende debe haber una revisión, y por eso el presidente Maduro va a instalar, y las empresas, particularmente del Estado, instalarán esa mesa de trabajo para evaluar el tema de las ganancias, los costos y todos los beneficios que también tiene que recibir el pueblo en función de los ajustes, evaluaciones que se hagan de los precios, ¿no? Bueno, no puede ser así a lo loco. Eso es así, eso tiene que tener allí sus evaluaciones de todo tipo, así que bueno, hay que estar atentos a cómo avance esa mesa. Yo decía a modo de chiste, bueno, con tal no echen para atrás la medida, después de la mesa nos vengan con una medida peor, entonces hay que estar allí atentos, ¿no? Realmente a los criterios que se deben, ¿no?, tener en cuenta para este tipo de decisiones. Por acá nos escriben también, nos dicen muy buenos días desde Antímano. En Antímano, las panaderías estaban vendiendo la canilla en 100 bolívares, pero como dejaron de hacerle seguimiento a esto, las volvieron a aumentar a 180. Por mi casa la están vendiendo en 250 bolívares la canilla, y la gente en todas las panaderías, es como unificaron, ¿no? O sea, como que hablaron todos los dueños y dijeron 250, sí, vale, dale ahí 250. O sea, 250 es el precio, e igual la gente hace su cola y se mata, ¿no?, por comprar estas canillas, que bueno, ya yo creo que en ningún establecimiento del país están a precio regulado, ¿no? Eso se los llevó el viento, y por eso debe haber corrección y rectificación y revisión de esos precios. Hoy empieza la Semana Mundial de la Lactancia Materna en Venezuela. Vamos a estar pendientes de cada una de las actividades que por allí nos puedan suministrar. Nuestra compañera Alejandra Susarini, Acevedo Susarini, nos pasó una serie de actividades que les compartimos rápidamente. Hoy lunes 1 de agosto, en el auditorio del Hospital de Niños JM de Los Ríos, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, va a haber la octava jornada de lactancia materna organizada por las dos organizaciones de servicio de Mi Gota de Leche, que es muy lindo, ¿verdad? Centro de Lactancia Materna del Hospital de Niños JM de Los Ríos y la Casa Grande. Van a estar haciendo allí la bienvenida, la presentación de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2016, clave para el desarrollo sostenible. Va a ser una de las actividades con la doctora Evelyn Niño. Leche materna, el alimento, ¿no? Importante hablar sobre la leche materna como alimento, la lactancia materna, manantial de salud y bienestar, la alimentación de la madre que amamanta, retos y recomendaciones en situaciones de crisis, también importante, que puede hacer una mujer, ¿verdad?, que está por dar a luz y que va a amamantar para poder nutrir ese seno de ese alimento sano para el niño. Lactancia materna 100% ecológica y fortalecer las instituciones. Eso es otro de los debates que se van a dar para impulsar el desarrollo sostenible desde el nacimiento. Bueno, aquí hay una que me gusta, una charla, los papás en la lactancia. Eso, ¿no?, me gusta. Los hombres también tienen que tener su participación activa durante estos procesos, ¿no?, de las mujeres que se transforman en madres. Así que bueno, todos a participar. Nosotros vamos a estar llevándoles seguramente durante el transcurso de la semana muchos más detalles, ¿no?, completos de todos estos días de lactancia materna. Por aquí dicen, son las 9:57, yo sigo hablando, hay que expirar el programa. Tengo un mes sin hacer el programa, entiéndame. Álvaro y Carlos no presionan. Nadie me presta tanta atención como los usuarios. Les agradecemos a todos su sintonía, su amor, su cariño, su confianza en la Radio del Sur. No saben cómo nos alegra que conocer a través de las redes sociales, a través de las mensajes, de todos los espacios que tenemos, conocerlos a ustedes, así sea un poquitico, ¿no?, con sus opiniones, sus propuestas, sus análisis sobre los temas que aquí abordamos. Confíen siempre en la Radio del Sur. En medio de cualquier cosa, nosotros tratamos de contarles lo que realmente está ocurriendo, y si no, lo construimos juntos, ¿no?, buscamos juntos la verdad de las situaciones. Yo pensé que iba a decir, y si no, no lo inventamos. No, esos inventos lo hace la derecha, se inventa la noticia. Nosotros juntos podemos buscar la verdad. Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción, volvió Jessica Dos Santos, estará con nosotros todo este mes. Vanessa Gutiérrez, su mensaje para la semana, que sea positivo, bueno. Bueno, para la semana y para el inicio, ¿no? De un nuevo mes, por supuesto que positivo. Yo llegué con energías arriba, vamos a ver cuánto me duran, llegué hasta temprano. Hasta mañana le dura. No, vale, vamos a seguir así, vamos a seguir todos con energías positivas, con alegría, ¿no? Durante este nuevo mes, pese a todas las dificultades y las adversidades que yo estoy segura, a mí me gustó eso del optimismo histórico, yo estoy segura que las podremos ir superando. 9:58 minutos de la mañana, muchas gracias por estar allí y sigan en sintonía de la Radio del Sur, nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Saca la mano que viene la camionetica. ¡Mira! ¡Es el mismo chofer! ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.